FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense, con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, la propuesta de las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias en el noroeste del Gran Buenos Aires. FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta te acompañan durante media hora acercándote las principales noticias de la región. En el día de hoy se encuentra en la puesta en el aire y la operación técnica Cintia Medina, estará allí en la coordinación de piso Fernando Ochoa y en la conducción, quien te habla, Martín Raffo. Ya comenzamos con las principales noticias de la 96.5, la 107.3 y la 90.1. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el Panorama Regional de Noticias. Marcharon los trabajadores municipales de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas y de todo el país ayer por la avenida 9 de Julio, hacia la Federación Argentina de Municipios para pedir por la derogación de la ley 11.757 y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Escuchamos el reporte del compañero Carlos Delmas de FM Tincunaco. Trabajadores municipales marcharon contra el trabajo precarizado. Trabajadores de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas y de las 22 provincias del país llegaron ayer jueves 4 de agosto a la avenida 9 de Julio y marcharon hacia la Federación Argentina de Municipios por la derogación de la ley 11.757 y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. La ley 11.757 precariza aún más la situación de los trabajadores municipales, transformándolos en rehenes políticos de los intendentes, obligándolos a concurrir a sus actos aunque no compartan sus ideas. También con la permanente duda de si mantendrán sus fuentes de trabajo o no. Charlamos con el secretario general del sindicato de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas, Alberto López Camelo, que nos cuenta cómo incide la ley en la realidad de los trabajadores municipales. Fundamentalmente porque ha permitido, y esto es lo más grave de todo, ha permitido la precarización laboral. Yo dije en varias oportunidades, y creo que también por la radio de ustedes lo he dicho, nosotros en este momento tenemos 2.200 compañeros de planta permanente en los tres distritos, contando los tres distritos, y se emiten alrededor de 10.000 sueldos. Es decir que es un poquito, pasa un poquito el 20% de la cantidad de agentes permanentes que tienen los municipios. Y esto realmente lesiona total y absolutamente la dignidad de los trabajadores. Además, López Camelo menciona antes de iniciar la marcha quienes participan, qué esperan de las autoridades pertinentes y afirma que no se moverán del lugar hasta no obtener una respuesta. La decisión que hemos tomado ayer, como te decía, es no movernos de la avenida 9 de Julio hasta tanto el ministro de Trabajo de la Nación, de la provincia, o la FAN, o el presidente de la FAN, se avenga a firmar con nosotros algo que comprometa a que nosotros podamos tener una respuesta satisfactoria a los reclamos que estamos haciendo. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. Intento de desalojo en Casasco se produjo el pasado martes, luego que el inefable juez Radrizani ordenara el inmediato desalojo de las familias que habitaban viviendas otorgadas bajo el Programa Federal de Viviendas a otras personas. Alrededor de 150 casas fueron vendidas o alquiladas de manera ilícita por sus adjudicatarios. Los vecinos estafados sufren ahora el acoso de la justicia. Escuchamos el informe de Federico Jiménez desde FM La Posta. El martes de esta semana se produjo un intento de desalojo en el barrio Casasco de Moreno, La situación comienza con una serie de ventas de viviendas estatales por parte de algunos adjudicatarios de forma ilícita, quienes compraron o alquilaron esas viviendas con verdaderas necesidades de un techo digno, comenzaron a habitar esos hogares. Los verdaderos adjudicatarios son parte de un programa federal de viviendas otorgadas a vecinos inscriptos que no tengan ningún tipo de propiedad a su nombre. En total, son unas 500 familias quienes adquirieron esos hogares y, según informaron los mismos vecinos, son alrededor de unas 150 casas las que sus adjudicatarios vendieron o alquilaron a terceros con el fin de obtener una ganancia producto de este negocio ilícito. Sin embargo, en el medio de la confusión, la denuncia de usurpación llegó a las manos del juez Radilzani, quien ordenó de inmediato el desalojo de las familias que habitaban viviendas a nombre de otros. En ese momento, diversas organizaciones sociales y políticas se acercaron al asentamiento. Luis Ibáñez, de la Asociación de Trabajadores del Estado, explicó la situación que afronta el barrio. El martes de esta semana hubo un intento de desalojo y fue la infantería intentar desalojar a la familia que había comprado esa vivienda. Nos acercamos nosotros como ATE y logramos frenar momentáneamente el desalojo para investigar quién es la persona que está vendiendo las casas, que tampoco es la adjudicataria de la casa, ¿no? Es una casa, una vivienda estatal, que no está permitida su venta. La situación es que son viviendas que las entrega el Estado a gente que supuestamente ha necesitado esa vivienda. Evidentemente hay gente que no ha necesitado tanto porque las ha vendido o las ha alquilado. Lo que está en cuestión es a quién se le ha adjudicado la vivienda. Y después, si se ha adjudicado mal y si ahora está viviendo gente que no es la adjudicataria, que ha comprado por necesidad de vivienda, que el título de propiedad se le entreguen a esa gente que está viviendo en el lugar, pero la necesitan. Por otro lado, el dirigente estatal explicó que la semana próxima llevarán un pedido al Consejo Deliberante de reempadronamiento de esas viviendas para que sean otorgadas a quienes verdaderamente las necesiten. Lo que logramos ahora es que se haga la denuncia a la persona que vende esta casa y que la policía investigue el dolo. Así que, bueno, estamos esperando eso. Lo que nosotros estamos haciendo con las organizaciones, la semana próxima estaríamos yendo a una reunión con la CTA y otras organizaciones sociales y nosotros como ATE, para ver si sacamos un proyecto para presentarlo en el Consejo Deliberante y al Ejecutivo Municipal para un nuevo reempadronamiento y para que el título de propiedad o una escritura o lo que fuera le sea entregado a aquellas personas que están viviendo en esas casas, ¿no? Porque hay una buena cantidad de gente que ha comprado estas viviendas de manos de los adjudicatarios. Informó para el Panorama Regional Federico Jiménez, desde Radio La Posta. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Finalmente, se oficializaron todas las listas para las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que se realizarán el próximo domingo 14 de agosto. Desde FM Moreno, Rubén Bustamante realiza un repaso de las opciones electorales con las que se encontrará el ciudadano de Moreno en el cuarto oscuro. Oficializadas, las ofertas electorales para el próximo 14 de agosto tienen líneas y colores. Solo en 4 de las 12 propuestas habrá internas. Cada fuerza deberá obtener más del 1,5% del padrón electoral efectivo para acceder a la general de octubre. Nuevo Encuentro lleva a la cabeza Juan Eugenio Ricci, dirigente social, ex Frepaso y figura elegida por Martín Sabatella. El movimiento Proyecto Sur presenta a Gustavo Zarza como aspirante a la intendencia, mientras que el Frente de Izquierda de los Trabajadores colocó al docente Rodrigo Amoroso como cabeza de lista. En el orden local, claro está. En el Frente Justicialista para la Victoria, la línea Celeste y Blanca K tiene 3 candidatos: Mariano Hues, Jorge Mendieta y Teresa Caveri. Y en esa interna se suma la de Ricardo Torres, de la corriente kirchnerista de Mario Ischi. La UDESO, alianza de Alfonsín de Narváez, tiene en Moreno 3 listas oficializadas, aunque solo una llevará a la sábana completa con Fabián Ferraro como candidato a intendente. Compromiso Federal, propuesta creada por Alberto Rodríguez A., actual gobernador de San Luis y precandidato presidencial, Oferta tres variantes: Mariano Cais, Rubén Brites y Silvana Lynch. La Unión Popular de Dualde presenta una disputa entre el edil Claudia Acef del Vecinalismo y el PRO y el concejal peronista Damián Contreras. El Frente Amplio Progresista lleva al actual concejal Carlos López como intendente. Por afuera de las variantes kirchneristas del Frente Justicialista para la Victoria juegan otras también kirchneristas. El partido Fuerza Organizada Renovadora Democrática, con la ignota Cecilia Casas, que alcanzó un acuerdo con Luis Delía, y el Partido Auténtico de los Cristianos de la provincia de Buenos Aires, instrumento del actual jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, que en Moreno se expresa en la figura del concejal Mirko García. La coalición cívica ARI de Elisa Carrió presenta a Cosini como candidata a intendenta. Y la última oferta del combo es Renacer Moreno, un partido vecinalista con base en Paso de Rey. Más de 200.000 morenenses están en condiciones de votar el domingo 14 de agosto. Mucho para tan poco. Reportó para el informativo regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Bueno, así pasaron las listas oficializadas para las próximas elecciones del 14 de agosto. Te recordamos que desde FM Moreno estaremos realizando una emisión especial, como hacemos elección tras elección desde que recuperamos esta radio, una emisión que será seguramente de prácticamente todo el domingo. El equipo de trabajo de la radio al servicio de la información necesaria que tenés que saber ese día. Bien, el Colmenar volvió a las calles de Cuartel Quinto. La Mutual tomó la dura decisión hace unos meses de dejar el histórico recorrido que unía los barrios de Namucurá y San Atilio y que conectaba al centro de Moreno con los barrios de Cuartel Quinto. Ahogada por la falta de apoyo estatal, comenzaron a circular en el barrio El Casco, conectándolo con el centro de Moreno, ya que este no contaba con ninguna línea de transporte. La Mutual, junto a los vecinos del barrio, reclamaron al municipio que exija a la empresa administrar este servicio mediante un proyecto de ordenanza. La empresa monopólica comenzó ayer a cubrir el servicio de El Casco con el centro de Moreno. Por su parte, la Mutual El Colmenar volvió a sus raíces y reactivó el servicio que une José Cepaz con el centro del distrito. Informa desde FM La Posta, Federico Jiménez. El Colmenar vuelve a las calles de Cuartel Quinto. Hace algunos meses, la Mutual El Colmenar tomó la dura decisión de dejar el histórico recorrido que unía a los barrios de Namucurá y San Atilio y que conectaba al centro de Moreno con los barrios de Cuartel Quinto, debido a la dificultad de mantener el servicio. A su vez, comenzaron a circular en el barrio El Casco, conectándolo con el centro de Moreno, ya que este barrio no contaba con ningún transporte y de este modo seguían cumpliendo con el principal objetivo de la organización, el de brindar un servicio comunitario a los barrios más alejados del centro de Moreno. Mantener el servicio resulta dificultoso para la organización, ya que no cuenta con ningún tipo de subsidio por parte del Estado, como sí ocurre con la empresa monopólica La Perlita. Por este motivo, la Mutual, junto con los vecinos del Casco, reclamaron al municipio que exija a la empresa administrar el servicio del Casco mediante un proyecto de ordenanza, algo que la empresa vino esquivando más de un mes. Sergio Evis, referente de la Mutual El Colmenar, explicó la situación que atraviesa la organización. Empezamos a privilegiar el recorrido de la zona del Casco porque, bueno, no tenían otra alternativa que la nuestra. Y a medida que fue transcurrido el tiempo, nosotros no recibimos los subsidios millonarios que recibe La Perlita, entonces se nos hacía cada vez más difícil sostenerlo, pero había un compromiso. Y hace un tiempo los vecinos, con razón y nosotros acompañando ese reclamo, estaban pidiendo que la empresa de transporte, que tiene el monopolio del servicio acá en Moreno, el Estado Municipal la obligue a realizar el recorrido ese, que es el menos rentable de Moreno, o que debe ser uno de los menos rentables, que se negaban sistemáticamente a hacerlo. Y al mismo tiempo la única favorecida, digamos, en esta situación era la empresa monopólica, que no invertía en un recorrido para todos los vecinos de Moreno, que no es el más rentable, pero ellos reciben plata del Estado para que puedan hacer esa clase de recorrido. No lo hacía porque nosotros cubríamos ese bache y La Perlita se ahorraba mucho dinero. Sergio comentó que en el día de ayer la empresa La Perlita comenzó a cubrir el servicio del Casco al centro de Moreno. Al mismo tiempo, la Mutual volvió a sus raíces de mantener el servicio de la zona de Cuartel Quinto. Actualmente, el Colmenar cuenta con dos colectivos que cubren el recorrido en horarios picos y tienen el objetivo de acrecentar su número de colectivos. El referente de la Mutual explicó los costos que deben manejar para mantener el servicio. Nosotros para este servicio por día tenemos que pagar 300 pesos de gasoil por cada colectivo, más lo que significa pagar el seguro, más sí. lo que significa pagarle al compañero que está arriba del colectivo manejando, más lo que significa pagarle a los compañeros que están trabajando, realizando el servicio. O sea que para nosotros es un costo que, bueno, que lo vamos a ir, creo que vemos que la gente va a responder, así que creemos que va a andar bien, digamos, deberíamos lograr que por cada vuelta que dé el Colmenar, por lo menos 100 vecinos viajen en el colectivo. La idea es cubrir los horarios pico, que es donde más se necesita y donde más falla la empresa de transporte, donde espera mucho, va como sardinas arriba del colectivo. Entonces la idea es favorecer a los vecinos en esos horarios, digamos, para que se mejore el viaje. Estamos charlando con el municipio para que conceda un lugar en la terminal, para que los vecinos que quieran bajar del tren se encuentren con nuestro colectivo, y bueno, estamos ahí charlando. Ojalá vayamos hacia un camino donde de a poco se vaya terminando. O sea, sabemos que con la Carlita, con el poder que tiene y con la plata que hace falta para hacer un servicio de transporte, no se puede terminar de golpe, pero se puede ir buscando alternativas que de a poco vayan equilibrando la situación a favor de los vecinos y no a favor de la empresa. Informó Federico Jiménez desde Radio La Posta. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Sin chapas, la escuela número 31 del barrio San Atilio del partido José C. Paz permanece cerrada desde que se volaron las chapas de cuatro salones durante la tormenta del pasado 27 de julio. El consejo escolar respondió al pedido de reparación realizado por los directivos con la burocrática frase: los materiales están en camino. Escuchemos el reporte del compañero Carlos Delmas de FM Tincunaco. Sin chapas, la escuela 31 del barrio Urquiza aún permanece sin clases por la tormenta del pasado martes 27 de julio. La tormenta dejó cuatro salones de la escuela sin chapas una semana antes de finalizar las vacaciones de invierno. Dos semanas después, la escuela continúa sin el techo y ante el pedido por parte de los directivos hacia el consejo escolar, la respuesta de ellos es: los materiales están en camino. Charlamos con Adrián, prosecretario del colegio. El día martes sabemos que la tormenta se nos voló parcialmente el techo. Bueno, a partir de ahí se deshizo la denuncia, vino gente de La Plata, se sacaron fotos y una empresa de consejo escolar se comprometió a empezar los trabajos. Así que a partir del día jueves comenzaron a trabajar, sacaron las chapas y bueno, la instancia de hoy es que estamos sin clase. La empresa dejó de venir en principio porque no tiene los materiales, que son las chapas nuevas, para terminar el arreglo. Siempre está el tema que llamamos y dice el material está yendo, ¿no? Y el tema es que el material no llega para la gente que está trabajando. Con la lluvia del pasado miércoles, al estar los salones sin chapas, el agua se filtró y pueden llegar a sufrir problemas eléctricos que demorarán aún más el comienzo de las clases. El tema era que la lluvia de ayer, al no tener chapas, filtró por los techos de machimbre y tenemos las conexiones a, digamos, como a cielo abierto. Y bueno, uno sabe que los temas eléctricos con la mezcla de agua es potencialmente un peligro. Así que tenemos ese riesgo, si bien tenemos electricidad y no detectamos que haya ninguna pared por ahora con descarga o lo que sea, bueno, está esa previsión de que hay que estar atento, que la verdad es que empezar sin chapa nos agarra una lluvia o cualquier otra cosita y se ha filtrado agua, digamos los salones se han llovido. Adrián también nos cuenta que si la empresa contara con los materiales que tendría que haber enviado hace dos semanas atrás el consejo escolar, el arreglo solo se tomaría un día de trabajo. Se les informó a los padres y alumnos que hasta que no se arregle el techo, la escuela permanecerá cerrada. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José C. Paz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1.